brujas. El viernes, de 15 a 17 horas. Vas a poder venir al cielo, rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada. Rana loca rea revirada. Besos apasionados, besos de lengua, besos secos, besos rápidos, esos que apenas rozan los labios apretados y sin gusto. Besos televisivos, hay besos húmedos, besos que te mueven la panza y hacen cosquillas, besos de cuerpos apretados a oscuras, desnudos, y besos a la luz del sol. ¿Pero besos prohibidos? ¿Besos legales? ¿O besos ilegales? Sí, entérate. Hay besos prohibidos. Son los que censura el patriarcado. Aquellos besos que incomodan a los ojos de quienes no pueden ver que hay algo más que lo establecido. Esos besos que no encajan en el molde hegemónico de sus mentes cerradas y perversas. Esos besos prohibidos, los que no son heterosexuales, heteronormados. Estos, nuestros besos, besos disidentes. Besos monstruos, besos lésbicos, besos trans, besos queers, besos que aman libres, besos que no escondemos más, besos revolucionarios, porque amarnos es revolucionario. Estos besos oprimidos por este sistema que nos quiere de nuevo en la clandestinidad. Estos son los besos que seguiremos dándonos, visibles todos los besos a la luz del día, en la noche oscura, en el medio de una plaza, en un bar y en el hall de una estación de subte, porque a la clandestinidad no volvemos más y porque estos besos abren camino a los miles de besos que vendrán. Mariana Gómez fue detenida por besar a su esposa en la estación de Constitución el 2 de octubre del 2017. Está procesada por besar. El pasado 5 de junio comenzó el juicio oral y público. Paradójico que en un país donde desde el año 2010, a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, podés casarte con quien lo desees, pero no podés besarte en público con esa persona. ¿Por qué molestan tanto los besos no heteronormados? Denunciamos las prácticas persecutorias de odio a la disidencia sexual. Basta de lesbo-transfobia. Bienvenides, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No voy a dejar de decir eso que ya es característico. Empezamos otro programa, otra emisión de Las Cuerpas. Quien les habla, Pato, saluda a sus hermosas compañeras. Somos unas montonas, chicas. Sí, somos unas montonas. Qué bien, tenemos a Moni del otro lado, ahí en la operación. Las voy a presentar porque se quedaron muditas las chicas. No sé cómo estaban hablando acá fuera del aire, estaban que no podían más. Pero hoy estamos Anaí, More y Connie. Así que. No hablaba. Es que le encarás tan bien esto de la presentación. Qué bien que le sale, ¿no? Me siento mal. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Moni. Tenemos a la extranjerita también, hay una extranjerita acá. Hola. Coño. Hola, ¿qué tal? ¿Has venido de lejos? De lejos he venido. Te sale muy bien, Anaí. Y bueno, empezamos la editorial del día de hoy con unas palabras ahí escritas con nuestra compa More. Alusivas a un caso que está dando vueltas, un caso que vamos a tratar en breve sobre, sí, no la puedes creer, pero sí, sobre una chica que por besar a su esposa fue detenida. Presa por besar, qué increíble. Presa, ¿no? Por besar, ya no sabe, no saben qué más hacer o ya cada día que... La cultura del miedo está cada vez más fuerte. Está terrible, está terrible. Sí, hay que decir que no sería la primera vez no. que una mujer lesbiana o una persona gay ha sufrido este tipo de violencias por besarse. Pero bueno, este caso llegó ya al punto más extremo, siendo que hoy no, justo hoy en este día tan simbólico, se dictó la sentencia. Así es. Pero antes de entrar con las temáticas, con los temas que trajimos hoy para convidar, para charlar, para debatir, estamos saliendo desde los estudios de Radio El Grito 95.5. No salimos al aire, pues le mandamos un besi a Lenacom. Gracias a Lenacom no estamos saliendo al aire, pero sí gracias a las redes y a las radios comunitarias y demás, estamos saliendo por las Sierras Comechingonas, que es la 107.9. Nos retransmiten los viernes de 22 a 24 por Radio Tinku, exacto, que es 107.9 también, pero es del otro lado. Salimos los sábados a las 19 por Radio Las Chacras, 104.9. Es la primer radio ahí que nos retransmitió. Ahí hay una hermandad, un amor con Radio Las Chacras, así que mandamos un besito. Beso. No es que no querramos a las otras radios, pero bueno, radio, hay hermano. Un amor especial con Radio Las Chacras. Estamos saliendo también los domingos a las 14 horas por Radio Panamericana, que es la 99.3. Retransmite de vuelta los domingos a las 17 horas por acá, por el Radio El Grito, que lo puedes escuchar online, por internet, te metes a www.radiogrito.com, escuchanos en vivo y te bajás la aplicación desde tu celular y nos escuchás desde el celu. Y no vamos a pisar, pero prontamente creo que vamos a salir por otra radio. No, vamos a no lo digamos, no lo digamos. Porque lo vamos a quemar. Sí. Y Pato, y si nos quieren mandar un mensaje, igual pueden. Obvio que nos pueden mandar un mensaje. Hoy puedes mandar mensaje, estamos saliendo en vivo, porque el programa pasado nos mandaron y era retransmitido y nos llegaron un montón de mensajes. ¿En serio? Leámoslo, por favor. Llegaron un montón de mensajes. Saludo a Caro de Villa Dolores, que es una de las que me acuerdo que escribió. Hay otro, ahí vamos a revisar. Lo vamos a Leti, ¿no? Leti había escrito también, me parece. Así que nos estarían mandando más mensajes cuando no estamos en vivo. Bueno. No sé qué estaría pasando, pero si estás del otro lado y querés comunicarte con nosotras, lo puedes hacer al 1557-0127. Tenemos un Facebook que se llama Las Cuerpas Prod. No, pro. Las Cuerpas Prod de Producciones. Hay que aclararlo porque, ¿viste? En estos tiempos que se confunde todo. Ay, no, por favor, todo, la no letrita puede... te marca la vida. Pues, claro. Y tenemos Instagram, que es Las Cuerpas guión bajo... No. Cuerpas. Cuerpas guión bajo... Tras la Sierra. Tras la Sierra está... Todavía no aprendemos el nombre, pero bueno, lo tenemos. Pero tenemos Instagram y está funcionando muy bien, chicas. Vamos bien. Bien. Vamos bien con la bien tecnología. Ahí, así que, ¿qué no? se puede decir? Ay, me gusta en Instagram. ¿Qué se puede decir? Que tenemos me gusta, que tenemos seguidores, que tenemos... Tenemos seguidoras. Tenemos seguidoras. Likes. Tenemos likes. Y tenemos all rights. Y tenemos... Everybody. Bárbaro. Oh. Oye, estamos muy gracias a todas las niñes que nos ayudan a este mundo nuevo. Y hoy le dedicamos el programa. Sí, hoy es absolutamente amoroso, ¿no? Dedicarle el programa a una compañera, amiga, una actriz hermosa, hermosa de Tucumán, que se llama María Emilia Guerra. Todo nuestro corazón ahí para celebrar la vida, querida compañera. Gracias. Salud. Feliz cumpleaños. Salud. Y mientras le pegamos un sorbo al mate. O al vinito. Acá estamos. Ahora vamos a sacar una foto porque tenemos mitad mate, mitad vino. ¡Qué mezcla! Sí. ¡Qué somos mezcla! Somos así, somos diversas. Después si se traba la lengua, ¿viste? Ahí échale la culpa al mate. Sí, muy caliente, muy caliente. Que no nos falte contar para toda la audiencia que hoy estamos de despedida. De un hasta luego, de un hasta luego. De, no, pero no vamos a decir todavía de qué. ¿Por qué? Lo dejamos en suspenso. Porque capaz que la podemos convencer en todo este programa. Lo dejamos en suspenso. No sé, pero las cuerpas se van a tomar vacaciones de invierno. Eso sí. Se van a tomar vacaciones. Después te decimos cuándo y todavía no lo decimos. Tenemos que votar. Pero nos vamos. Tenemos que votar. Nos vamos un mes. Sí. Ah, Morena, chicas, la invitada. Chicas, la invitada. Llegamos para decir que no nos vayamos. Vamos a tener una invitada en el piso en el día de hoy y está llamándonos por teléfono. La acabo de cortar, pero después en la tanda musical. Atenta a la que nos diga al aire. No vaya a ser que. Mirá si nos dice que no viene. Chicas, dulces, ¿no? Así que disfruta este programa del día de hoy porque me parece que las cuerpas se toman vacaciones de invierno, nos vamos a invernar, pero no te vamos a dejar con las ganas. Seguramente algún viejito programa te vamos a retransmitir o algo vamos a poner para no desde estar el a la lugar en el que estemos vamos a salir colgada. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito entonces del caso de Mariana Gómez, que para ella besar fue una condena y salirse del deseo heteronormado un delito. Contarles un poco que todo este calvario para Mariana empezó el 2 de octubre del año 2017. Mariana Gómez besó a su esposa, Rocío Girat, en el centro de transbordo de la estación de Constitución, en la provincia de Buenos Aires, mientras estaba fumando un cigarrillo. La policía la intercepta por estar fumando, aunque la ley 1799 de control de tabaco no prevé ni que se detenga, ni que se labren actos, ni que se denuncie a las personas que la incumplan, ¿no? Como claro. No se puede hacer nada de esto, sin embargo, este policía, no solo que va hacia ella, le dice que apague el cigarrillo, A lo cual ella le dice, hay un montón de personas a mi alrededor que están fumando. Claro. ¿Por qué me lo venís a decir a mí? Y él, lo que le dice el policía es, pibe, apaga el cigarrillo. Entonces ella le dice, primero que lo voy a apagar cuando lo termine. Primero soy mujer y segundo lo voy a apagar cuando lo termine. Y él le vuelve a decir, pibe, apaga el cigarrillo. Entonces ella lo apaga y se va. Y cuando se va es donde él le prohíbe que ella se vaya, la agarra para detenerla. Ella le dice que no la puede tocar, que llame, que es varón y que no la toma. Entonces él lo que hace es llamar a una policía, que se llama Karen, no me acuerdo el apellido. Viene esta policía y cuando ahí viene esta policía, hay un video que es tremendo, porque justo al haber tanta gente en la estación de Constitución, está filmado por un pibe, a ella la tiran al suelo. Él la agarra, se ve como la agarra de la cabeza, le apoya un pie encima del cuerpo, y en ese, obviamente, en ese movimiento donde vos te sentís totalmente atacada, claro, por no haber hecho nada, ella en ese arrebato le arranca un mechón de pelos a la policía esta femenina. Obviamente que esto no tiene que ver con el estar fumando, sino que lo que ellas estaban era despidiéndose porque estaban en la estación de Constitución y desde ahí cada una se iba a su trabajo. Entonces estaban dando un beso, despidiéndose porque las dos están casadas, Mariana y Rocío. Y estamos frente a otro caso de lesbofobia, lesboodio, total, totalmente marcado, porque lo que cuentan, porque después estuve escuchando al pibe que filma y a otra más que estaba por ahí dando vueltas, que había un montón de parejas besándose, un montón de parejas fumando cigarrillos ahí, y fueron al foco, claro, lésbico. O sea, lo que molesta es algo más que eso. Fue muy violentada, y seguimos como infligiendo la ley, supuestamente al revés, ¿no? Porque si bien le está queriendo detenerla porque está fumando un cigarrillo en un lugar donde no se puede, donde no hay ningún cartel, también está infligiendo la ley de identidad de género cuando la empieza a hablar en masculino, porque sigue hablándole en masculino cuando ella le está diciendo que es mujer, cuando una persona se está autopercibiendo mujer, y él sigue diciéndole en masculino. Después, como estaba su compañera, ella le dice que están casadas, porque le preguntan el estado civil. Entonces ella le dice casada y él escribe soltera. No, en el acta. Escriben soltera. Ella está ahí después detenida, esposada. De ahí se la llevan detenida. No, de ahí queda esposada en un banco, tirada en el suelo, sin poder moverse, como 3 horas. No. Hasta que se la llevan a una comisaría en Boedo. Es llevada a una comisaría en Boedo donde la humillan, la requisan, o sea, la desnudan toda y la hacen agacharse un montón de veces para ver si tenía drogas en la vagina. No. La revisan toda. Un horror. Y queda procesada y lo que le arman una causa que es por resistencia a la autoridad y lesiones leves. 18 meses después, luego de 3 audiencias, la jueza, que se llama Marta Yungano, decide posponer el veredicto, porque el veredicto se daba el pasado martes, creo que fue 25, me parece que fue 25, sí, de junio, se da el veredicto. Obviamente que afuera de tribunales había un montón de organizaciones feministas, un montón de feminidades haciendo el aguante con todo lo que es, porque así es, o sea, nuestra justicia es esa, la justicia no nos representa para nada, la justicia totalmente heteropatriarcal que no nos representa, que nos hunde. Entonces, lo que dice esta jueza es que debe cancelar el juicio, la audiencia, porque hay muchos disturbios afuera y ella no puede concentrarse. Claro. La fiscal, que está en la causa, pide 2 años para ella. Pide 2 años. Y esto es muy, chicas, chicas, esto es muy grave. ¿Por qué? Miren esto. Las lesiones graves a las que ella se la acusan es por haberle arrancado un mechón de pelo a una mujer. Y lo que alega, se diría en palabras abogásticas, sería la fiscal esta, es que el pelo tarda mucho en crecer, y en una mujer más aún, y en la zona visible. O sea, eso es su argumento para darle 2 años de prisión a una piba que, acá abro un paréntesis enorme, pero que es muy importante que esto también lo sepamos todas. En el 2014, Rocío, y Mariana se conocen en un canal televisivo porque ambas estaban visibilizando su abuso sexual sistemático durante 16 años por, en Rocío, su progenitor, y en Mariana, su padrastro y su abuelastro. Ellas fueron violadas desde muy pequeñas hasta muy grandes durante todos los años de su vida, todos los días de sus vidas. Todos los días, chicas. Ese caso, ellas denuncian en el año 2014. Obviamente nadie se entera de nada. Obviamente los tipos siguen, Mariana es de Olavarría y Rocío es de Mar del Plata. El papá de Rocío es un militar. Siguen caminando libremente por Olavarría los violadores de Mariana y el de Rocío igual. Entonces lo que hacen es llevar su caso a los medios de comunicación. Sí. En los programas de televisión es donde empiezan a hacerlo visible y ahí es donde ellas se conocen. Y un año y pico después terminan casándose. Yo creo que el de Rocío está preso, pero me parece que ahora está en prisión domiciliaria. Pero los violadores, el padrastro y el abuelastro de Mariana, están en prisión domiciliaria desde siempre. Porque uno tiene diabetes, el otro no sé qué. Y ellos abusaron de ella y de sus dos hermanas menores también. Cuando una cuenta, empiezan a contar todas. O sea, estamos hablando de pedófilos libres y de una piba que puede llegar a ir presa por haberse dado un beso con su compañera en la vía pública. Estamos bajo algo muy grave. Bueno, esta audiencia del martes se pasó para hoy, ¿no? Notoriamente, un 28 de junio, Día del Orgullo Gay. No creo que sea sin querer el haberla pasado para hoy. Y lo que en lo que quedó el digamos como el cierre de esto es que se le da un año de prisión provisoria. Hablamos con el abogado y lo que nos dice el abogado es que ellas el 5 de julio tienen como si fuese el cierre, digamos, de esto, y lo que van a hacer es apelar contra este certamen, este fallo, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir esperando esta tortura, o sea, es algo, chicas, que nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Cualquiera de nosotras que se está besando en la vía pública, te vas presa, o sea, es muy tremendo. Son estos casos, como dice Rita Segato, que son aleccionadores, lo que buscan es mostrar al resto de la sociedad que, bueno, que esto, mirá, está mal que dos... Aparte, también destaco esto de que son pareja. ¿Qué importa si están casadas, si no son pareja, si estás besando a alguien? Digamos, como están poniendo el foco en eso, ¿no? En mostrar la condena que hay por vivir plenamente la sexualidad. También creo yo, porque hayan sido dos mujeres que se, además de tener la osadía de besarse en público, siendo lesbianas, tuvieron la osadía de denunciar a sus abusadores, porque eso no sucede todo el tiempo. Entonces, yo lo veo como algo totalmente aleccionador. Sí, claro, porque estamos en un país en el que el matrimonio es igualitario, es legal, hay una ley donde te permite casarte con quien se te cante casarte, pero parece ser que no podemos darnos besos en la calle con esas personas, ¿no? Como hay retrocesos muy fuertes que estamos viviendo hoy. Y es obviamente que es esto, estamos bajo la cultura del miedo y lo que quieren es este adoctrinamiento heterosexista todo el tiempo. Y la violencia institucional que es corriente, ¿no? Sí. Porque podemos hablar de San Miguel del Monte, de casos en la que vos le decís al policía tal cosa y escribe otra, ¿no? ¿Y qué pasa en ese lugar en el que el representante del Estado está quebrando todos tus derechos, ¿no? Y este juicio es justamente un juicio a la reacción ante esto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos, no? Sí, también es como una incitación a la violencia en esto de la maniobra política que dice Connie, de que es claramente aleccionador y además provocador. Porque creo que también toca en ese lugar de la violencia institucional, aparte, más profundamente, de los derechos civiles básicos de cualquier ciudadana o ciudadane. Sí, es la misma policía que nos reprime en las marchas, la misma policía que reprime a los trabajadores y las trabajadoras en sus protestas por salarios, al que reprime a los maestros, la misma policía. Que no toma las denuncias. Sí. Así que, bueno, lo que nos resta, como siempre, es organizarnos, juntarnos y visibilizar. Y estamos acá en este espacio como para que, si no escuchaste la historia de ellas, que te enteres. Y desde nuestro humilde lugar de comunicadoras, como ejercer esta comunicación, ¿no? Vamos a seguir igual el caso, porque recién hoy fue la sentencia de un año, van a apelar. Y yo supongo, como no creo en la justicia ni en la sociedad allá, pero sí creo en el movimiento y en la humanidad que está medio ahí metida, esperemos que se pueda revertir, que se pueda revertir y que empecemos los y las y les que están un poquito dormidos a despertarnos, porque si no, no tenemos a nosotras. Nos pasan por arriba y pasa esto. Connie decía, bueno, no importa quién sea, pero es paradójico, ¿no? De que el Estado te deja casarte, te dice, sí, te casás, todo re bien, pero no podés vivir ese amor libremente. Sí, hipocresía. Totalmente hipócrita. ¿Para qué te dejan casarte si después te violentan y no te dejan besarte, ¿no? ¿Sabemos el nombre de este policía varón? Ahí sí, lo tenemos. Se llama Jonah. A ver, estaba ahí, mira. Porque está bueno también empezar. Podemos repetir a la jueza, que es Marta Yungano. Sí, porque también. Lo que ellas van a pedir es la destitución de la jueza, sí, en claro, esta apelación. Claro. Porque está bueno empezar a nombrar, siempre se nombra como a la víctima, a la mujer que la pasó mal y demás, empezar a nombrar a Jonathan Maximiliano Rojo y empezar a ver en qué va Jonathan Maximiliano Rojo, ¿no? Como si se puede denunciar por violencia, como decían, institucional. Porque era lo que pasó, hay un video, les comentamos que hay un video en internet, porque hubo un chico que lo filmó todo esto, y es sumamente violento el accionar policial por fumarte un cigarrillo. Claro, o sea, todo empezó ahí, ¿no? Ponele, ¿no? Es claro, la causa sumamente, es esa. Violento. Así que, bueno. Claro, y no por nada. Yo también pienso después en la reacción, ¿no? La reacción de los cuerpos. Una persona que fue abusada sexualmente durante 16 años de su vida, teniendo 25 años, que venga alguien y te agarre el cuerpo de esa manera, es inevitable la reacción. O sea, te arranca un mechón de pelo como mínimo. O sea, hay algo que también hay que leer en la memoria del cuerpo. Es muy fuerte. A mí, ayer armando como todo este informe, es imposible que no se te desgarre el alma leyendo. Hay una nota muy zarpada de Carvajal que le hace a ellas en ese año 2014, donde cuentan el relato de todo su calvario, de toda su. Y es muy, pero muy fuerte. Y no podés creer que no se enjuicie a los pedófilos, que sigan sueltos los violadores y que se quiera ahora adoctrinar de esta manera, queriéndonos meter el miedo porque puedes ir presa por besarte en la calle. Es muy fuerte, es muy doloroso, pero bueno, no nos dejemos, ¿no? No nos dejemos apresar, no nos dejemos manipular. Sigamos, chicas, sigamos besándonos en la calle, por favor. Sigamos. Besazo total. Y para terminar con este tema de Solo por el día de hoy, porque vamos a seguir hablando como dijo Pato, nos despedimos con un poema de Marianela Saavedra. ¿Se acuerdan de Marianela Saavedra que leímos el día que hicimos poesía feminista? Sí. Mariana Saavedra, poeta feminista del Bolsón, que escucha las cuerpas. Ay, y que todo el tiempo ella. Y que todo el tiempo nos manda cosas. Ahora tenemos unos audios que nos mandó para ir pasando después en otros programas. Y ahora nos comparte esta poesía. Que todo beso que des sea político. Que cada cuerpo, que cada cuerpa que te interpele el deseo y te colme el hambre de amor sean políticos. Que las caricias y las yemas apretando la carne sean políticas. Que el pezón que lames y el pecho que te cobija sean políticos. Que tu glande y tu clítoris, que tu esfínter y tu lengua sean partes políticas de tu ser político, de este sistema que no admite más verdades que las tajantes variables de una política que nos imponen como llovizna fría en invierno, o como azote furioso de un sol veraniego. Y entonces deberemos hacer que la política sea ni más ni menos que la fiel concreción de nuestros deseos. Los deseos de la carne y del intelecto y del estómago y del más recóndito sueño. Que nos gobierne cada acto voluntario, el goce y el bien, y que las variables de la justicia sean el saberse satisfecho de hambres y de pasiones. Y que nuestra felicidad sea política, y nuestra tristeza la soga al cuello del traidor, y que nuestra risa sea política, y nuestros gritos la masa que derrumbe muros, y sobre todo que siempre todo beso que des y te den sea absoluto, rotundo, húmedo, largo, inolvidable y político. Ni juzgadas, ni maltratadas, ni censuradas, ni enjuiciadas, ni despreciadas, ni ocultadas, ni procesadas, ni condenadas, ni siquiera mal miradas, por besarnos, por amarnos, sin miedo ni vergüenza. Las violencias estatales, el machismo, el ajuste y el racismo matan. Las cuerpas, este año, somos las cuerpas queer. Bueno, y volvemos en este segundo bloque de Las Cuerpas. Y bueno, decíamos para comenzar que hoy esta fecha era para el fallo de Mariana, era algo simbólico porque hoy se cumplen 50 años de la revuelta de Stonewall, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí. Qué bien que pronuncia. Oh, lo estuve practicando. He dicho Stonewall en otro programa, entonces dije, bueno, hoy lo voy a decir bien. Que fue una revuelta en un bar de Nueva York. Fue esto el 28 de junio de 1969. Y fue cuando la policía ingresó a este bar Stonewall Inn para realizar una razzia violenta, usando como pretexto que en ese lugar no estaba permitido vender alcohol. Y bueno, ahí fue que se desató esta revuelta. Es importante destacar esto, ¿no? Que Stonewall era un lugar donde iba la comunidad LGTB en un momento donde era humillada, era reprimida en las calles, donde ser homosexual era tener una psicopatía por la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, Stonewall era un lugar seguro, ¿no? Para la comunidad, claro. Como sucede hoy en día, esos lugares donde vos sabés que podés besarte, podés darte la mano, porque lamentablemente sucede esto, y hace 50 años sucedió, y fue lo que dio el inicio a que todos los 28 de junio, sobre todo en Nueva York y en el resto del mundo, se haga la Marcha del Orgullo, donde se sale a visibilizar, a mostrar, no por nada, sino por esto, ¿no? Porque para la comunidad LGTB siempre fue importante encontrar lugares seguros donde sepas que no te van a pegar, no te van a violentar, ni hablemos de mirar mal o decir algún insulto, ¿no? Sino sufrir realmente por la elección que une desee de su sexualidad. Y hubo como lo que yo leía de Stonewall es que estas razzias o estas movidas policiales sucedían todo el tiempo y se terminaban yendo disturbios, algunos presos. Y ese día, esa noche, decidieron tomar resistencia, como ponerse ante, bueno, no nos van a prohibir besarnos, no nos van a prohibir hacer lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada malo. Fue como la primera vez que ellos deciden plantarse ante la policía y por eso es el revuelo que se arma y toda la madrugada volando botellas, piedras, como toda la violencia. Igual no hubo un par de heridos y algunos detenidos, no fue, o sea, puede haber sido mucho peor, pero es como esto lo fuerte, ¿no? Como que fue la primera vez que la comunidad LGTB se dice, bueno, no, vamos a seguir haciendo esto, no estamos haciendo nada malo, y se plantan. Y el verdad, que obviamente nunca jamás nadie, me imagino, de los que estaban ahí, se imaginarían que eso desencadenaría después en el 28 de junio como el Día del Orgullo Gay. Y las marchas, ¿no? Todas ¿cuándo va a haber una marcha acá en Trasla Sierra? Acá en Sierra. ¿Cuándo va a haber? En noviembre, acá es en noviembre, en este lado del... Claro, ¿cómo es eso? Porque se cumplen 50 años, que es del otro lado, y acá porque es otra fecha. Mira, acá es en noviembre, yo no sé si tendrá que ver porque hace frío. Por el clima, ¿eh? Porque viste que las plumas, las tetas al aire, los brillos, los tacos, las marchas y todas estas ropas de verano, ¿no? Como de acá hace un frío tremendo. ¿Qué es por el frío? No sé. Le vamos a igual. Y el año pasado hubo en Villa Dolores Marcha del Orgullo. Ah, no, ¿sí? Me digas. Hubo Marcha del Orgullo. Y este año se va a volver a hacer la Marcha del Orgullo en Villa Dolores. Así que yo el año pasado estuve en Córdoba, en la Marcha de Córdoba. ¿En este tipo de marcha se puede ir mujeres cis o no? Sí. ¿Se puede? Sí, claro. Porque es como la marcha del encuentro de mujeres. Hay mujeres, trans, hay como... Esto fuerte que está sucediendo, que ya lo venimos hablando, que se está armando el colectivo LGTBQ Tras la Sierra. Sí. Nos estamos juntando todos los jueves, una vez por semana, y tenemos unas reuniones hermosas. Y cosas de las que estamos hablando, ya que estamos organizando el encuentro disidente y la marcha del orgullo, es que están invitadas todas aquellas personas en las que les resuenen estas disidencias, estos géneros disidentes. Si a vos te resuena lesbiana, trans, queer, bi, bueno, estás invitada. O sea, hay algo que te tiene que pasar por dentro y no, a ver de qué se trata o, como desde un lugar de juzgar o desde un lugar solo de terocuriosa, no, claro. Estaría bueno que te resuene adentro. Pero si te resuena la lucha, decir, yo quiero apoyar, claro, a los compañeros que están en esta. Obvio, que, la marcha, por supuesto. Y podés participar, claro, desde ese lado. Por supuesto, sí. Está bueno saberlo, ¿no? No. Sí, yo siento que sí. Ah, ya estoy hablando por mí, ¿eh? Dale, no, Moria, habilitanos. No, habilitanos. Para mí no soy yo. No, chicas. ¿Qué haces acá? No, saltamos eso. Todas. No, igual también hay entre el movimiento, sí, feminista. Claro. Abarca todo. Y nosotras, las cuerpas, tenemos esa postura. Que no es solo mujeres cis, sino que el movimiento feminista es de traba, trans, queer. Claro. Somos del Rad Fem. Claro. Claro, yo creo que siempre hay una gran hermandad entre, claro, el movimiento LGTBIQ con el feminismo. Entonces, digamos, también lo que está bueno, lo que dice Pato, por respetar esos lugares. Claro, ¿no? Por eso yo siempre pregunto, ¿viste? Como. Hay, sí, que preguntar, ¿no? Por supuesto. Y a todo esto nos llegan unos mensajes muy hermosos. ¿En serio? Al 1557-0197. Porque vino More. No llegó. Caro, de Villa Dolores, que ya viene varios seguiditos programas, las cuerpas estando presente con sus mensajes, así que gracias, Caro. Seguidora. Y nos dice, que el odio se meta al closet. Saludos, guerreras del aire, besazos. Besazos. Y nos manda Gus Galdeano una fotito que dice, que no pase ni un solo día sin cuestionar lo establecido. Escuchando abrazo fuerte y de rebeldía. Chapemos fuerte. Hoy sorteamos estamos hablando del beso, chape. Sorteamos el chape. Dale, sorteamos el chape. El que llame al. No, el o la. El que mande mensaje. Bueno, dale. Caemos fácil. Lalelos, pues. Sí. O mail, ¿no? No. Algún método, alguna red, de todas las redes que estamos manejando sociales, tienen que hacer, mandar un mensajito. Por todas esas redes que nombramos que tenemos, tienen que mandar un mensajito diciendo yo me postulo para el chape. Bien, y después al final del programa sacamos, ponemos un papelito y te toca con la que te toca. Te toca con la que te toca, baje con todas. Te toca con la que te toca, chape. Pero grupal. ¿Un chape o es toda la noche? Oh, bueno, sube la apuesta ahí. Eso se ve disponible. Eso se ve en el chat. No, acá son todas madres, no, no. Eso se ve en el chat, muy bien, Moni. Eso se ve. Estoy en la cama. Muy bien, Moni, ¿no? El chape tengo poco tiempo porque tengo que dar la teta acá. Yo me duermo la noche. Al chile, ¡qué aburrido! El próximo programa va a ser sobre post-porno, así que vamos, pónganse. Yo pensé que posparto. Ay, si no vengo entonces, Marta. A ver si se calman con la música. Bien, seguramente una cuerpa hermosa ya habrá estado en el año 69. Allí, ¿dónde es? ¿Dónde? Stonewall. Stonewall. Seguramente habrá tocado alguna música. ¿Qué es? ¿Nueva York? Yeah. 69, 70 años sí dieron lugar a luchas mundiales, ¿no? Bueno, vamos a traer a la música de una cuerpa hermosa que se llama Patti Smith. Que un cuerpo amigo dijo, Patti Smith tiene que estar en el programa Las Cuerpas. Bueno, en honor al Tato, que nos escuchaba ahí cuando estábamos al aire, bueno, va a sonar ella, Patti Smith. No me pregunten el nombre del tema porque, chicas, en inglés se las debo. Ahí la escuchamos. Thank you. nation. We do not eat, eat anything at all. Love is love, was love is a manifestation. I'm waiting for contact to call. Love's war, love's cruel. Love's pretty, love's pretty cool tonight. I'm waiting here to refuel. Open up our eyes and seize and rend the veil of smoke which man calls order. Pollution is a necessary result of the inability of man to reform and transform waste. The transformation of waste. The transformation of waste. The transformation of waste. Of waste is perhaps the oldest preoccupation of man. Man being the chosen ally must be reconnected via shit. At all costs, along with us in this dream of the task of the alchemist to create from the clay of man, and to recreate from the excretion of man, pure and then soften in solid gold. All must not be art. Some art we must disintegrate. Nobody, nothing. And it's just a test, just to see how far I can relax into the cold wave of the note. And everything hits just right, just to know. The note of nobility can go on forever. I never tire of the solitary E. And I trust my guitar and I don't care about anything. Sometimes I feel like I've broken through. And I'm free, and I can dig into eternity, riding the wave and realm of the E. Sometimes it's useless. Here I am, struggling. Il razzismo e il sessismo, no? Perché è un sistema che trae su profitto, su accumulazione di ricchezza, lo trae della diseguaglianza. Entonces, se non si cambia il sistema, non si può eliminare la diseguaglianza. encaramos el Telcel. Sacale una foto. Con la botella en la mano. Estoy brindando. Voy a brindar, a ver, ¿se escucha? Sí. ¿Se escuchó? Porque es real. Porque a pesar de que esta sociedad, esta justicia patriarcal machista es terrible y cada vez nos enteramos de más cosas que no la podés creer, creo en el movimiento y en la lucha feminista que abarca todas estas luchas disidentes. Así que yo voy a brindar por eso y porque se caiga el patriarcado. Salud. Y bueno, siguiendo un poco con las fechas conmemorativas, por más que ya pasó, no quisimos dejar de recordar a Luana Berkins, ¿sí? quien hubiera cumplido años este 15 de junio. Queremos ahí compartir unas palabras que ella dijo en una entrevista realizada para la revista Furias en el 2013, cuando le preguntaron, ¿por qué sos feminista? Para mí el feminismo es una de las herramientas de pensamiento política más poderosas que nosotras, las travestis, hayamos conocido. Las travestis fuimos al inicio de nuestra lucha rápidamente atravesadas por el feminismo, que nos aportó poder pensarnos a nosotras mismas. Desde entonces no puedo ver el mundo si no es a través del ojo del feminismo. Nosotras somos miradas con recelo dentro del feminismo. Nos asumimos feministas, por lo que ya no discutimos esa condición. Pero a la hora de debatir agenda, hay cuestiones donde se cimentó un cierto feminismo que todavía es muy difícil de correr. Como por ejemplo, considerar que siempre la víctima de cualquier desigualdad y opresión es la mujer. Y nosotras decimos que no. No hay un solo feminismo. Cuando se debate sobre nosotras, siempre se nos subsume a una agenda gay-lésbica, como si nuestros problemas solo estuvieran relacionados a la orientación sexual, donde no se reconoce la identidad de género. Todavía no tenemos una teoría de pensarnos a nosotras mismas. Siempre se habla de nosotras desde afuera, y ahí aparece el biologicismo. Todavía estamos atadas a la genitalidad. Luana Berkins. No sé si quieren agregar algo más de Luana, la verdad, hoy ya un ícono, ¿no? Una sí, luchadora. Sí, realmente, o sea, siento que siempre, ¿no? Siento que es como una apertura, ¿no? Es leer, estudiar, acompañar al movimiento trans es como ampliarnos, me amplía a mí, ¿no? Me ponen en una sujeta que yo no soy, pero que sí me habilita a pensar en otras maneras de ser y que son mucho más amplias que lo que yo me creo o que hasta dónde pude abarcar o puedo abarcar. Entonces me impresiona. Muchas gracias, Moni, buenísimo. Que a mí me da siempre, como me apena un poco esto, ¿no? Y también el leerlo, escucharlo de las palabras de una traba que son miradas con recelo dentro del feminismo, ¿no? Yo siento dentro, capaz de mi burbuja, todo lo contrario, que cuánto aprendemos las feministas de las trabas, de las trans, de las lesbianas, los gays. Y bueno, esto, siento como mucha pena que en el movimiento más amplio se sienta esta diferencia. Ojalá que pueda ir cambiando, ¿no?, con el tiempo. Sí, yo creo que con el tiempo vamos a poder limar estas diferencias, estas asperezas que hay. Pero también, como decía, no todos los feminismos, eso es una realidad, son iguales. Y hay feministas que compartimos un montón de cosas y otras cosas que no las compartimos. Pero creo que es fundamental como cuando se habla en los encuentros de mujeres, sin las trabas, sin los trans, sin los queer, sin las lesbianas, los gays, no hay feminismo, digamos. Es algo que son parte de, de, de nuestro movimiento, de este movimiento, de este movimiento de las disidencias, ¿no? Esperemos, como dice Connie, que en el día de mañana todos los feminismos podamos abrazar eso. Y bueno, estaba bueno, mandamos un beso a Soli, sí, ahí que estuvo haciendo la producción y que nos trae a esta luchadora acá al programa. Sí, y también sumando un poco justamente a visibilizar nosotras que queremos estar unidas, ¿no?, con las compañeras trabas. También queremos recordar que hace un año se condenó por primera vez un travesticidio. Hace un año recién. En ese momento el Tribunal Oral en lo Criminal Cuarto condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino como coautor del homicidio agravado por odio de género y violencia de género de la dirigente trans Diana Zacayán, quien fue asesinada de 13 puñaladas en su departamento del barrio porteño de Flores en 2015. Esta condena admite, por primera vez en la historia de la justicia argentina, la figura del travesticidio. Diana tenía 39 años. Había sobrevivido 4 años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina, que es de 35. Y durante la mitad de su vida había trabajado en la conquista de derechos para el colectivo de los más violentados y criminalizados. El periodista Tomás Máscolo nos recuerda que ella no era solo una activista de los derechos humanos. Ella tenía posiciones. Escribió para El Teje, el primer periódico trans, y para el suplemento Soy, de Página 12. Colaboró en los informes sobre la situación de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero. La gesta del nombre propio en 2006 y Cumbia con peteos y lágrimas en 2008. Diana Zacayán fue también quien impulsó la sanción de la ley del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y creó el movimiento antidiscriminatorio de liberación. Mal. Y su lucha por erradicar la opresión fue una fuente de inspiración para toda la diversidad sexual. La libertad sexual tiene que estar ligada a una fuerte pelea independiente contra las instituciones como la Iglesia, que sostienen y fomentan un discurso reaccionario que atenta contra las personas que deciden vivir su deseo por fuera de la heteronorma. Ahí vamos a compartir un audio sobre el fallo del travesticidio de Diana, que ha sido histórico. Hoy podemos decir que se hizo justicia, ¿no? Y no solamente decir que se hizo justicia por Diana, sino también por todas aquellas compañeras que han muerto producto de un travesticidio y que nunca jamás se ha pronunciado la justicia sobre sus muertes. Creo que ese es el valor más fuerte que tiene este logro, y además que lo tiene porque justamente es Diana quien lo está haciendo, ¿no? Porque Diana nos fue marcando este camino a seguir, Diana nos ha dejado muchas enseñanzas, Diana nos ha marcado un camino. Trabajamos muchísimo para ver cómo llevar este concepto social, político, para que sea un concepto también jurídico. Enfrentamos muchísimos obstáculos, todos los que se puedan imaginar, los enfrentamos, pero también tuvimos grandes compañeras y compañeros. Esta sentencia, todavía no conocemos los fundamentos, abre muchísimas perspectivas, estamos muy atentas y atentos a las medidas de reparación que hemos pedido. Bueno, y a lo que todas y todos colectivamente vamos a poder hacer a partir de ahora con esta inscripción. Un proceso de construcción y de crecimiento conjunto, porque crecimos en nuestro trabajo, en nuestro rol desde el Ministerio Público y comunidad especializada a través de la forma en que se produjo la interacción para este juicio con las organizaciones sociales, con las víctimas. Con todas las personas que en definitiva estaban afectadas a partir de este proceso. Thank you. el racismo, el sexismo, ¿no? Porque es un sistema que trae su profito, su acumulación de riqueza, lo trae de las desigualdades. Entonces, si no se cambia el sistema, no se puede eliminar las desigualdades. ¿Cuándo armamos la banda? La no voz and queer. El tema que vos no tenés ni un lugar en la agenda. Pero sí tenemos, tenés que tener lugar para la agenda en el día de hoy. Mirá cómo enganché, ¿viste? Cómo enganché. Porque hoy es la cuarta marcha plurinacional contra los travesticidios y transfemicidios a las 5 de la plaza, a las 5 de la tarde, sacame el vino, a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, para las que estén allí en Buenos Aires, cerca del Congreso, lejos, te tomás el tren, el subte, van a ir desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Hay unos datos para dar, un poco alarmantes, diría yo. Persiste el promedio de vida entre los 35 y los 42 años en Argentina, en las travestis, y en lo que va del 2019 fueron asesinadas 37 travestis. No, es terrible. O sea, en 6 meses, 37 travestis. Es un montón. Es un montón. Así que en el lugar en el que estés, visibiliza esta marcha de alguna manera. Terminamos el programa, chicas, y nos vamos a la Plaza de los Hornillos. Ponemos un cartelito y hacemos y algo. ¿Mostramos las tetas? Bueno, dale. Dale. Bueno, está bien. Te tocó, Anaí. Me Anaí, tocó. Pará, te tocó después de esto. No quemás las tetas. Te abrochaste. Bueno, yo creía que era ya. Perdón, Instagram. Pará, esto, qué bueno. Qué mal, chicas. No me ha quedado mal. Bueno, amigas, amigues, acá estamos. Hablando de que hay muchos feminismos, vamos a contar algo que se llama ecofeminismos. Que desde las cuerpas ya hemos abordado el ecofeminismo con ejemplo de casos, hemos estado en el Corte de la Dignidad, hemos traído en el Corte de la Dignidad ya en Famatina, y siempre son acercadas, siendo puentes, ¿no? De estas luchas que, como dice una filósofa argentina, Maristela Svampa, dice que son las luchas de los márgenes, ¿no? Que por ahí esa conexión con las luchas que se dan en las ciudades o más urbanas, si no somos nosotras las que hacemos este puente, esta unión de estas formas de luchas, no hay quien las haga. Los grandes medios, en lugar de acercarnos, nos han alejado. Así que bueno, vamos a abordar este tema de ecofeminismo, que lo hemos separado en 4 partes. Lo hemos sacado desde una conferencia que ella da en Canal Encuentro, donde se hacen noches filosóficas. Y ella lo aborda desde su lugar filosófica. Si bien explica que el ecofeminismo no nace en las instituciones, sí ella está dando para la academia de alguna manera, pero me gusta este tipo de academias que son bajadas a las personas que no pertenecemos por elección o porque no queremos o porque no hemos podido acceder a esos espacios. Entonces, vamos a escucharla a esta filósofa argentina que nació en Río Negro, que estudió en Córdoba Capital, filosofía, y que hoy en día, en sus 61 años, lleva al frente diferentes cátedras en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Villa de Sarmiento. Así que vamos a escuchar la primera parte, que nos sitúa históricamente de dónde nace el ecofeminismo. El ecofeminismo, en ese sentido, está lejos de ser el producto de un discurso académico. No nació en las universidades, de ninguna manera, nació al calor de las movilizaciones sociales, así como nacieron los feminismos populares del sur, sobre todo muy ligado a las protestas, a las demandas de mujeres de sectores marginales o de sectores populares. El ecofeminismo nace en los años 70 al calor de las luchas contra el armamento nuclear, es decir, nace en el seno de los movimientos antinucleares en Estados Unidos, mujeres que luchan por la paz, que quieren salir de esa situación, digamos, de opresión y de pasividad individual y de alguna manera construir una respuesta colectiva, que los lleva a plantearse qué diablos ha sucedido con la humanidad para llegar hasta ese punto en el cual esté en peligro, esté en juego la vida en el planeta mismo. Y segundo, la pregunta acerca de qué se puede hacer ante eso, ¿no? Entonces, la respuesta que empiezan a dar estas mujeres que luchan, digamos, en ese marco con una óptica pacifista, es una respuesta que la va acercando a una problemática que tiene que ver con la naturaleza, porque las mujeres empiezan a tomar conciencia de que lo que está instalado en la sociedad es una suerte de cultura de guerra, ¿no? Una cultura de guerra que sacrifica a las mujeres, que no vacila en ese sentido en maltratarlas, en asesinarlas, en violarlas, sea en la casa o en la calle, y que esa cultura de guerra es parte, digamos, del discurso patriarcal. Y que esa cultura de guerra también se encuentra en la relación de destrucción que se plantea con la naturaleza. Con lo cual, el punto de partida del ecofeminismo, en ese sentido, es la necesidad de plantear una nueva cultura, ¿no? Una nueva cultura en su conjunto, eso es lo que hay que cambiar en la relación con las naturalezas y con las mujeres. El ecofeminismo entonces parte de la idea de que estos dos tipos de opresión en relación a las mujeres y en relación a la naturaleza están conectadas. Están conectadas porque las mujeres son consideradas inferiores, son inferiorizadas, son consideradas irracionables, sensibles, emocionales, porque están más cerca de la naturaleza. Y la naturaleza es inferior a la sociedad. Entonces, la conclusión es casi inevitable. La naturaleza empieza a ser desacralizada o es desacralizada, explotada en función de esa inferiorización, ¿no? Y es feminizada. La mujer es naturalizada y la naturaleza es feminizada. Entonces, eso es lo que, de alguna manera, el ecofeminismo busca, ¿no?, sacar de esa trampa, de la trampa que el patriarcado ha encerrado esas dos, digamos, esos dos polos que son considerados inferiores, naturaleza y mujer. Bueno, y como decía Maristel Esbampa, el ecofeminismo, estas luchas que por ahí las mujeres jamás se imaginaron que iban a ser determinadas en ese nombre, ¿no? Ecofeminismo, como tal vez hace 50 años todo el orgullo tampoco se hubiese imaginado, ¿no? Que a partir de ese día se iban a dar las luchas. Bueno, ella dice que estos feminismos vienen a dar las respuestas de la relación de la sociedad con la naturaleza. Nosotras vivimos en un espacio donde la naturaleza nos abarca, porque bueno, lo hemos podido elegir, ¿no? Pero en las sociedades citadinas la naturaleza está súper alejada. Hay niñas que no saben que los huevos salen de la gallina, no sé, como relaciones, llevo sí, algo cotidiano. Que no tocan el pasto porque vienen en un departamento y que los pones descalzos en el pasto o en la tierra y que se sienten raros porque no es una sensación que hayan tenido, desde ese más mínimo. Donde te dicen que la tierra ensucia. Claro. Pero justamente esos alejamientos de la naturaleza de la cual venimos no son casuales, ¿no? Y somos las mujeres y los niños las primeras en percibir, lo va a decir ella más adelante, las primeras en percibir ese cambio que se está dando y cómo hemos sido alejadas y cómo nos afecta esa desvinculación total que tenemos. Entonces, me acordaba mucho cuando preparaba esto, cuando hicimos el de Berta Cáceres, ¿no? Uh-huh. Que una mujer asesinada por pelear en contra de las mineras que le querían sacar el agua, ¿no? Por suerte el fallo fue en contra, pero bueno, ella murió en esa lucha, ¿no? Este, en contra de, a favor sería, en realidad, del pueblo lenca, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando la segunda parte que tenemos de Maristela. Cualquier cosa pregunten, yo la estuve escuchando mucho, entonces es como que ya decimos, es una clave filosófica el aporte que venimos a hacer, pero a nosotras las cuerpas nos gusta la filosofía, entonces seguimos escuchando la segunda parte de Maristela Svampa. No es casual que se haya dado al mismo tiempo, ¿no?, ese proceso de inferiorización de la naturaleza y el proceso de inferiorización de la mujer. Que en realidad lo que sucedió en la época moderna es que había una simultaneidad de imágenes sobre la naturaleza, pero ninguna de ellas se consideraba superior o, en todo caso, universal, ¿no? Había imágenes que, por ejemplo, asociaban la naturaleza con algo más bien nutricio, ¿no? La asociaban con lo femenino, con lo orgánico. Bueno, a partir de la Edad Moderna, esa imagen, esa metáfora que asociaba la naturaleza con algo más femenino, nutricio, orgánico, es dejado de lado. Y lo que se va a imponer es la imagen de una naturaleza como una suerte de maquinaria. Una maquinaria que se puede leer por partes, ¿no?, que se puede dividir, que se puede conocer, que se puede conquistar. Y ese pasaje de una naturaleza o de diversas imágenes de naturaleza a una visión única, casi absolutista, de la naturaleza como maquinaria, se da al calor, digamos, del desarrollo del capital, ¿no? El capitalismo lo que necesita es explotar territorios, ¿no?, extraer minerales, por ejemplo, deforestar, para poder alimentar la industria naciente. Y para eso tiene que desacralizar a la naturaleza. Tiene que animarse a avanzar sobre ella, ¿no?, y desmitificarla de alguna manera. Están las conexiones empíricas. Esto es el hecho de que, efectivamente, la crisis ecológica y la situación de las mujeres es algo que van juntas, porque las mujeres son las primeras en percibir que nuestros cuerpos son naturaleza, ¿no? Y esto tiene que ver también con el hecho de que, en definitiva, son, juntos con los niños, las más afectadas, en todo caso, por lo que se podría llamar de manera así muy, muy amplia, el complejo técnico científico, ¿no? Las que registran en su cuerpo los impactos no deseados de muchas cuestiones que tienen que ver con los modelos productivos dominantes. Por eso, insisto, nació en el marco de esas movilizaciones por la paz. Luego, en la denuncia contra las industrias farmacéuticas y los impactos que ciertos medicamentos generaban, ¿no? Pero en todo caso son las primeras en poner una sospecha en cuáles son los efectos, digamos, silenciados del modelo dominante, de aquello de lo cual el modelo dominante no quiere hablar, no quiere dar respuestas. Por eso el ecofeminismo va también a desarrollar una suerte de desconfianza hacia esa visión hegemónica de la ciencia y va a proponer otra epistemología. Lo que va a proponer es dar cuenta o dar lugar a esas miradas, a esas epistemologías silenciadas que tienen que ver, por ejemplo, con los pueblos originarios, por ejemplo, con los pueblos campesinos, por ejemplo, con las voces invisibilizadas de las propias mujeres. Otras epistemologías. Bien, ahí ella, sí, ¿no? Me encanta. Ella, ahí algo que corté, pero para poder decir algo, ¿no? Maristela, déjanos decir algo. No, que habla de que la modernidad ha planteado todo el tiempo el dualismo. Entonces, eso, el hombre-mujer, sociedad, naturaleza, como si fuese que está todo separado, que no, que se puede escindir totalmente de lo otro y que algo es superior. Ya en el dualismo ya algo es superior al otro y ya se puede, como en términos de Rita Segato con la naturaleza, cosificar a la naturaleza, ¿no? Siempre veo las piedras pintadas en el camino de altas cumbres. Digo, ahí entiendo la manera de cosificar, decir, yo estoy acá, vos sos naturaleza, yo te poseo de esta manera, ¿no? Bueno, eso en términos de aerosol, pero en términos más profundos, creo que me gusta porque las mujeres son las que se atreven a cuestionar poderes muy, muy profundos, ¿no? Y recuerdo videos que hay también sobre el corte de la dignidad allá en Famatina, que son las mujeres que se ponen, se tiran, concretamente están, se los puede ver, se tiran frente a las topadoras y dicen, no van a avanzar. Yo digo, qué profunda la comprensión de esas mujeres para llevar a ese acto, ¿no? Bueno. La tercera parte de acá se escuchan los papelitos. La tercera parte habla de la ética de lo que ella va a llamar la ética del cuidado, que el cuidado simplemente es mirarnos, saber que estás, qué es lo que te sucede, y bueno, es una de las cosas que se alejan, el cuidado hacia la naturaleza y a la interrelación que hay entre las personas y la naturaleza. Ahí la escuchamos. Un tercer punto que es muy importante para hablar sobre ecofeminismo es la cuestión del cuidado, ¿no? La ética del cuidado. Para mí es una de las grandes claves que une ecofeminismo con esas luchas o esos protagonismos femeninos que encontramos cada vez más en el sur, cada vez más en América Latina. Porque el cuidado, como dice una gran filósofa, Carol Gilligan, tiene que ver con las actividades de escuchar, prestar atención, responder con integridad y respeto, dice ella, que son actividades relacionales, ¿no? Son actividades relacionales que exigen una comprensión también del otro. Y lo que esta filósofa dice es que en realidad el cuidado es una facultad relacional y que esa facultad relacional está en todos, en hombres y mujeres. El patriarcado lo que hace entonces es alejar de alguna manera a los seres humanos, sobre todo a los hombres, de una parte importante de sí mismo. Es imposible pensar que el cuidado es algo que solamente tenemos las mujeres, de ninguna manera. Eso es algo que se ha construido históricamente, ¿no? Al calor de la división, digamos, sexual del trabajo, pero todos lo tienen, así como además también hay mujeres que no han desarrollado este tipo de facultad, ¿no? En general, hay muchos hombres que lo tienen, pero que lo ocultan por temor, digamos, a no cumplir con el mandato masculino. Entonces, esa es una cuestión fundamental. El ecofeminismo, una de las claves del ecofeminismo es aceptar que hay una relación de interdependencia entre los seres humanos y que el cuidado está en la base de la comprensión del otro. Y por ende, en clave de ecofeminismo, eso puede ser planteado como la necesidad de cuidar también de los otros, de la naturaleza. De la interdependencia, como un elemento fundamental para la sobrevivencia humana, pasamos a la ecodependencia, que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza. Pero sobre todo, hay que entender que es una cualidad fundamental del ser humano y que no tiene que ver con una ética feminista, sino con una ética de liberación, punto de partida para la liberación del ser humano. Vandana Shiva es una de las representantes del ecofeminismo. Ella habla del ecofeminismo de la supervivencia, diciendo son las mujeres las que realizan ese trabajo de salir a protestar, a demandar, ¿no? En defensa de la vida, en defensa de la semilla, en defensa de los árboles, ¿no? En defensa de los territorios. Ese ecofeminismo de la supervivencia hoy lo vemos en todos lados en América Latina. Y está muy, muy vinculado a esos feminismos populares que hoy, sobre todo, resisten a la expansión de las fronteras del neoextractivismo. Vamos a encontrar que efectivamente esas resistencias están, digamos, se desarrollan al calor de la expansión de la megaminería a cielo abierto, al calor de la expansión de las fronteras sojeras, sobre todo con los impactos de los agrotóxicos, al calor, digamos, también de la expansión de mega represas que por lo general están al servicio del modelo extractivo, al calor de la expansión de la frontera petrolera. Vamos a ver en toda América Latina que las mujeres son las que efectivamente son la punta de lanza de muchas resistencias. ¿Qué elementos en común podemos encontrar que podamos leer en clave ecofeminista? Primero, los lenguajes de valoración. Los lenguajes de valoración del territorio no son lenguajes economicistas, crematistas o productivistas, son lenguajes que tienen que ver precisamente que ponen el acento en la interdependencia, el hecho de que la mujer no se comprende como algo exterior a la naturaleza, sino como formando parte de ella. Y a partir de ello, efectivamente, en esas resistencias contra la expansión de la frontera petrolera, la minería u otras cuestiones, la noción de interdependencia es fundamental. Pero el segundo elemento es, sin duda, la importancia que cobra la relación cuerpo-territorio. Bueno, ¿podemos decir las cuerpas ecofeministas? Creo que a una me parece que no le gustó que decía que era biologista. No quiere decir el nombre. Es re biológico. Pero súper, súper interesante. Vi como una relación con el feminismo comunitario también, sí, que habla un poco de lo mismo. Y cómo lo tenemos, todo esto que habla de que desacralizaron nuestro cuerpo como la naturaleza, cómo lo tenemos tan incorporado en el momento de tomar pastillas anticonceptivas o en el momento de tomar al embarazo como una enfermedad, en el momento de parto, como que se me vino muchas de estas cuestiones de este sistema del capitalismo, cómo lo han introducido, ¿no?, a nuestro cuerpo, específicamente en el cuerpo de las mujeres. Me pareció súper interesante lo que trajiste ahí. Sí, sí, también cómo tampoco el sistema capitalista atiende a los tiempos de un embarazo o de los tiempos de una cosecha, o de pronto comemos frutos que no son de una época, sí, por ejemplo, no sé, como toca, y también incluso con esto que iniciábamos hoy, ¿no?, con la naturaleza del beso de dos mujeres en una vía pública, como yo creo que tiene una relación el ecofeminismo que resuena de distintas maneras en distintos espacios, ¿no? Cuando encontramos empatía, no separaciones, ¿no? Esta es la manera de acción de personas en ciertos lugares, pero cuando uno toma una conciencia de que nos han separado de un espacio natural y que por eso somos castigadas y demás, justamente en la última parte que vamos a entregar ahora, ella explica cómo son las matanzas de las mujeres que activan en contra de estos frentes, ¿no? Y que en América Latina los homicidios por estas causas son enormes, muchísimo, enormes, ¿no? Y también hace esa relación, ella termina diciendo que el tiempo de la lucha ahora es feminista, como lo fue en algún momento indigenista y demás. Ella dice que el tiempo de las luchas ahora es feminista. Bueno, hacemos la última entrega de Maristela Esvampa y después obviamente podemos seguir disintiendo y asintiendo. Las mujeres en esa lucha acuerpada por la defensa del territorio lo que hacen es defender la vida, ¿no? Defender sobre todo los ciclos de reproducción de la vida. En casi todos los discursos de esas mujeres luchadoras que podemos ver en Colombia, en Brasil, en Perú, en Argentina ustedes los pueden ver, las mujeres de Famatina, ¿no?, que luchan contra la mega minería. Lo pueden ver en las madres del barrio de Ituzaingó, en Córdoba, que fueron las primeras en denunciar desde 2002, a partir de 2002, los impactos del glifosato. Lo pueden ver en las mujeres mapuches que hoy están luchando contra la expansión de la frontera petrolera, sobre todo a través de la fractura hidráulica o el fracking. Quiero terminar diciendo que conocemos mucho de los feminismos antipatriarcales hoy en día, por ejemplo, todo lo que está haciendo el movimiento Ni Una Menos, ¿no?, lo cual lo relaciona también con los encuentros de mujeres que hace tantos años se vienen realizando acá en la Argentina. La Argentina es punta, es un ejemplo muy pionero en toda América Latina, muy admirado sobre todo a raíz del movimiento Ni Una Menos. Un movimiento sumamente poderoso, ¿no?, que yo digo es algo más que un movimiento social, es la sociedad en movimiento, ¿no?, porque no son organizaciones cerradas, son organizaciones abiertas que se ven, se unen en el espacio público y que sobre todo desarrollan esa empatía y esa relación de comprensión en el otro, en el acto, en ese acto que es público. Pero sabemos mucho menos de esa lucha acuerpada que en los márgenes de nuestra sociedad, en pequeñas y medianas localidades, están dando las mujeres contra el extractivismo hoy en día, ¿no? Sabemos mucho, mucho menos, y hay muy pocos puentes también tendidos entre ese feminismo antipatriarcal que encontramos en el movimiento Ni Una Menos y esos feminismos populares que, sobre todo, yo digo, son mujeres de clases medias, de clases populares, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres de pequeñas ciudades que se movilizan, muchas amas de casa, que no tienen por ahí las herramientas conceptuales que quizás tenemos en otros lugares, que desarrollan una lucha asimétrica contra los poderes y son las que sufren un proceso intenso también de criminalización y muchas de ellas en otros países también sufren la muerte. Lamentablemente, América Latina ostenta un triste récord, ¿no? Es el lugar en el mundo en donde se asesinan más activistas de derechos humanos y activistas ambientales de todo el mundo. Y es el lugar en donde se asesinan más mujeres también en todo el mundo. La lucha de las mujeres en clave ecofeministas nos dejan varias cosas para pensar. No solo esta necesidad de construir puentes a raíz de este nuevo lenguaje de valoración, sino también, creo yo, las bases de una nueva ética ambiental. Las bases de una nueva ética ambiental que está vinculada a la necesidad de repensar los lazos, los vínculos con la naturaleza, al calor de esta crisis socioecológica. Yo siempre digo que el nuevo ciclo progresista que comenzó allá en el 2000-2003 en América Latina se hizo en clave indianista. El buen vivir fue uno de los grandes, de las grandes ideas, ¿no?, de las grandes narrativas que todavía atraviesa las luchas y la nueva gramática política, yo diría a nivel global. El ciclo se cierra y se inicia un nuevo ciclo, ya no con el momento indianista, sino con el momento feminista. Es el momento feminista de las luchas. Un momento feminista que hay que leer en clave antipatriarcal, pero también ecofeminista, esto es, ligado a las luchas por la defensa de los territorios, ligado a las luchas por recrear un lazo diferente entre sociedad y naturaleza. Acá estamos debatiendo muy lindo sobre el biologicismo, que sentimos que por ahí ella no lo toma en cuenta o lo toma en cuenta de otra manera o se equivoca, ¿no? Maristela Esvampa, o que no lo abarca, ¿no? Sí, o también esto que hablamos de lo actual, ¿no? Sí. De que estás desactualizada, que tal vez cosas del año pasado, del anteaño pasado, ya están desactualizadas, tal vez ella hoy tiene otro adquirió este otro conocimiento. Sí, o es el camino y el proceso de cada una, ¿no? Como A nosotras nos ha pasado, o no, a mí me sigue pasando, que yo quiero hablar con lenguaje inclusivo y te digo uno, niño, digamos, ese recorrido y ese desestructurar lo que nos han estructurado toda la vida de una determinada manera, ¿o no? Sí, vamos a explicar, porque yo me corrí nomás a hacer un pan con quesito. ¿Te fuiste a comer y no escuchaste? Y las estoy escuchando y nombran al pasar, ustedes dicen biologicismo. Claro. Y quizás hay muchas personas que no saben a qué nos estamos refiriendo. Ya nos lo han dicho tantas veces, chicas, esto. Entonces, para que tenga un poco más de coherencia, está bueno decir que Maristela se está refiriendo a todo cómo las mujeres sufren el impacto. Y nos estamos olvidando de los cuerpos disidentes que también sufren el impacto de esta sociedad extractivista y que daña la naturaleza. Entonces, como a eso nos referíamos acá fuera del aire también, que le está faltando, o sea, que cómo amplía también, claro. Eso, claro, sí. Poder ampliar esta idea. En este lenguaje inclusivo de hablar con la E también está bueno empezar a cambiar la palabra mujer por femineidad, porque hay millones de femineidades hoy en cuerpos disidentes, que obviamente a lo social y cultural el ser mujer engloba un montón de situaciones y de cosas que y de privilegios también, sí, que, no que la disidencia no lo tiene y que otras cuerpos femineidadas no lo tienen. Sí, yo creo que muchos puntos de luz hacen una imagen, ¿no? No se le puede pedir todo a un punto de luz. Claro. Todo junto hacemos la imagen, porque si no, siento que trabamos, o sea, que nos enriquezcamos y nosotras también a ella, decirle Maristela, llamala a Maristela, decirle. Llamala a la María Estela, llamala a María Estela. Esta pensábamos de cuándo era esta conferencia, es del año pasado, decíamos, es hace poco. No, en realidad es hace mucho. Hace un año estábamos celebrando la palabra travesticidio en una carátula, en un fallo. Entonces, estamos muy nuevitas y nuevitos en esto, pero siento que cuando podamos ver por qué las luchas de las mujeres y de los hombres, de los seres, de la humanidad, en otras partes del mundo, de las márgenes, están siendo de otras maneras, tal vez. Sí. Y por ahí no puedan abarcar todas, pero yo me siento enriquecida desde este espacio de poder, desde este espacio de privilegio que nos da esta voz, este micrófono, de poder disentir y ser más, aprender y ser más amplia, ¿no? Sí, yo quería agregar eso también. Creo que, así como decía ella, hoy los tiempos de lucha le toca al feminismo y creo que las luchas son muchísimas y muy diversas, ¿no? De alguna manera también por eso hay tantos diversos feminismos. A mí se me también iba pensando mientras la escuchaba a ella, en dónde entra esto de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Como un modificador hormonal, así como son modificados hormonalmente los animales, ¿no? Así como son modificadas genéticamente las verduras, ¿no? En esto de la intervención del cuerpo como territorio, de cómo todas estas hormonas que tomamos van al agua, y está demostrado también cómo modifica a los peces mismos estos niveles de hormonas, y están afectando al agua incluso de lluvia también. Digamos, ¿no? Yendo a toda esa magnitud de cosas que están pasando y de las cuales las mujeres nos ponemos al frente en esta lucha tan diversa, como por los recursos naturales, como y volver a entender de nuevo cómo integrar estos conocimientos, así como con Preciado nos dábamos cuenta que no estaba bueno decir mujer porque era apoyar políticamente toda la construcción de nuestra cultura. Y cómo volver a nombrarnos desde ahí como femineidades o como con la E. Creo que son un montón de cosas, ¿no? Para seguir aprendiendo y para seguir incluyendo en las luchas que tenemos por delante. Sí, al mismo tiempo, cuando vos nombrabas lo de las pastillas y las hormonas, también hay un lado, hablamos de Preciado, que la toma como apropiarse de lo que elige para su ser, al mismo tiempo, ¿no? Porque hay mujeres trans, varones trans, que utilizan este medio, esta medicalización, este sistema. Es que hay hormonas para, legales y hormonas ilegales, claro, también. Para llegar o para lograr o para convertirse en quienes quieren ser también. Es como la misma cara, la doble cara de la misma moneda. ¿Cómo es la frase? La misma cara de la moneda. Sí, en realidad sería que una subjetividad consciente debería de ser, ¿no?, un derecho, un sujeto de derecho, cuando una subjetividad inconsciente, porque la cultura me lo impone, y cuántos millones de pastillas anticonceptivas se venden. Y ¿no? Es esa las diferencias profundas, ¿no?, de esto, de ser sujetos de derecho, ¿no?, y de poder entender desde ese lugar todo lo que hacemos, ¿no? Digo, como una opinión de cómo separar la paja del trigo, ¿no? Sí. Sí, también yo creo que habla mucho de mujeres en el para hacer foco en lo que es la reproducción de la vida, ¿no? También ahí quizás podríamos hablar de otra manera y hablar de personas con capacidad de gestar o de esa manera. Claro. Yo creo que por eso ella también hace el foco, ¿no? De cómo mujeres como reproductoras de la vida, de que un cuerpo sano, qué tipo de un cuerpo con digamos, afectado por venenos o por todo esto que nombra Moni, que no, vamos ingiriendo, un cuerpo que no está sano, qué tipo de vida puede reproducir, ¿no? Sí, pensaba en el caso de las madres de Ituzaingó, ¿no? Del barrio de Ituzaingó, que ellas se daban cuenta y que en los cuerpos de sus familias estaban sucediendo las infecciones por glifosato. Y hay un científico que es Andrés Carrasco, que teniendo la prueba científica en la mano, dice: ustedes, madres, mujeres, tienen razón. Y este es mi aporte hacia ustedes. Entonces yo considero que en ese caso puedo decir que Andrés Carrasco era feminista en su mirada, ¿no? Por ponerles los títulos, los nombres. Pero, no sé, siento que hubo alguien que escuchó el eco de ese sufrimiento y dijo: no, yo estoy investigando esto y es verdad. Y así fue cercenado por todas las instituciones, por las instituciones académicas y cientificistas de nuestro país a mansalva. Y en la década ganada, quiero decirlo, ¿no? Sucedió esto. Sí, también si es por agregarle a la década ganada. Les agrego. Bueno, yo te dije que era interno este debate del neologismo. Te lo dije. Gorda. Vos lo quisiste decir al aire. Hay muchos pañuelos celestes en las listas de la década ganada. Ojo lo que ojo votan. Al piojo, Nos está llegando un mensaje. Ay, no te puedo creer. Nos llega un mensaje de Claudia Benech. Muy bueno el programa, abrazote inmenso, se escucha súper bien. Y nos manda también una nota de Inti Raymi, salud cultural para quien lo celebra. Y antes manda algo de Guzmán. Un video de la red de comunicadores feministas, que Adriana Guzmán en Jujuy dará charlas sobre el feminismo comunitario. Qué linda. Así que bueno, ella, atentas. Qué asociación hizo la oyenta acá, ¿no? La Claudita. Un abrazo, Claudia, gracias. Suelto, pa' que este viento me lleve de verdad. Ahí donde está tu cuerpo, llenito de silencios, donde mis manos solían naufragar. Hoy es el día en que te extraño más que el sol, después del milagro que un invierno me hizo flor. Y corrí detrás del beso que me despertó. vez que me encuentre la última canción. Bocanadas de magia azul, por donde fueron tus pies, mis ojos enamorados que te quieren ver y ver hasta amanecer con tu buen humor. Ay, como quiero que el deseo nos encuentre de a dos. Muchas gracias. Eso fue todo. Dale, boluda, basta de feminismo. Un poco de asado. Nos llega un mensaje, chicas, escuchando desde Tucumán, un saludo grande a las cuerpas, beso grande para Nay. Oh. De José Chocobar. José, la José. No te puedo creer, un audio. La José de Chocobar. Nos llega un audio, acá lo voy a poner. A ver. Hola. Siempre las escucho, pero hoy vine de la clínica re tarde, así que no, recién llego y recién empiezo a escuchar. Pero como siempre, seguro que habrá sido un programa hermoso, como siempre lo hacen. Un beso enorme desde acá, desde Ramos Mejía. ¡Ay, vamos! ¡Chicas, es mi papá! No puedo creer que mandó un mensaje al teléfono de la radio. Sí, oh, no. Te queremos, papá de Morel. Genio. No puedo creer. Hay otro mensaje. Esa. Por el beso, piden el beso. No, el chape no. Nadie pidió el chape. No, no pica ni ahí el chape. Nadie quiere. Nos lavamos los dientes. Para no, chicas, nos mandaron. A mí me está. Quiero decir que me están llegando mensajes privados. ¡Ah! ¡Ay, ella le llega mensajes privados! Nos manda Eli. ¡Eli! ¡Eli! Acá dice Juan y Eli, pero ¿qué sabemos? Por la es de firma, Eli? Porque ah, dice la dice Eli. Yo me adelanté y leí lo último. Cuerpas, gracias por todo lo que nos hacen pensar. Ay, se me apagó. Hay que llegarse al estudio para escucharlas. Vuelta al aire, grosa es la Eli. Oh, oh. Una cuerpa acá de la casa nos estuvo cebando mate. Porque acá, dentro de la ronca, nos pasa algo que muy loco, que es que acá estás en la editorial, estás en la panadería, estás en otro lado y no puedes escuchar la radio. Porque no engancha ni FM Sierras, ni la Tinku. Tiene lugares muy raros donde engancha. Y bueno, no podemos, al no estar el grito al aire, no podemos escucharnos dentro de nuestra propia casa. Eso, la verdad, es terrible. Es terrible. Escuchábamos a Roma Roldán, recién. Roma Roldán. Detrás del beso, su tema. Ahí está. Y bueno, ¿será que nos vamos ya despidiendo? ¿O pongo primero la columna LGTBIQ? No nos vamos a despedir sin antes contarles que se está, estamos preparando, se está viniendo el taller de radio y comunicación feminista. Los feminismos suenan en Tras la Sierra, vamos a hacer un encuentro, ronda, experiencias y producción. El 6 de julio de 13 a 19 horas, a cargo de la comunicación feminista Nómadas y Malembe. Viene Valeria Velocerkowski, compañera, amiga de FM Alas del Bolsón. ¿Y quiénes pueden venir? Pueden venir Femeneidades. Femeneidades. Disidencias que se sientan afín con la comunicación feminista. No hace falta que sean comunicadoras, ¿no? Periodistas. Oyentas. ¿Esto va a ser dónde? Esto va a ser en La Ronca, en la calle Los Gladiolos al fondo, en Los Hornillos. Bueno, muy bueno. Así que vamos a recibir acá en nuestra casa a todos quienes quieran venir. Invitan las cuerpas. ¿Quiénes son? Las Nómadas y Malambe. ¡Ay, qué bien! Así que sería este sábado, ¿no? El próximo. Va a haber programa de las cuerpas. Vos que estabas del otro lado pensando, este es el último programa antes de la... del receso invernal. No, va a haber un último programa antes del receso invernal, que sería el viernes que viene. Después, si las cuerpas, nos vamos a invernar tal cual ositas dentro de la cuevita. Y yo tengo uno, me acaban de dar el certificado de licencia. ¿Cómo de licencia? ¿Ya te lo dieron? Ya me lo dieron. ¿Quién te lo firmó? ¿Vas a tomar una licencia? ¿Quién te lo firmó? ¿Quién te lo firmó? Esto es inválido. Ay, pero le dan licencia psiquiátrica. No puedo creer. Mirá qué mal. Te trae esto ya es psiquiátrico. Te trae lo de ecofeminismo en un pentagrama, todo abollado. Mirá esa letra, está mal esta chica, tiene Bueno, está bien, démosle un mes. ¿Cuánto de licencia? Sí, más o menos me dijeron que me aconsejan irme a un lugar con playa y calor. Entonces, bueno, chicas, está bueno tomarse una licencia psiquiátrica cada tanto. ¿Estás medicada? No. ¿Estás chupando vino? Marqués del Zuno auspicia las cuerpas. Que daría auspicia a Radio Grito porque estaba acá. Que no sepan que estamos tomando esto, no lo trajimos, pero bueno, después yo voy a mandar foto, Instagram, todo, desde allá. Por favor, sí. Igual no produzcas, no, tranqui, no, tomátelo, viste, no estés haciendo notas, ni haciendo entrevistas. ¿Cómo? A la gente de ahí en la playa. No. Ay, a nadie puede con vos, quiero ir a Brasil. Sí, no, vamos a querer todas de licencia. Claro. Sí, soy. Es que todas se fueron tomando, yo quiero decir que todas se fueron tomando una licencia. Fue de maternidad, en el caso de acá de las compañeras, pero bueno, es la primera licencia psiquiátrica otorgada acá a las cuerpas, así que está muy bien. Acá Giselle Rimo nos firmó. Y bueno, un gusto estar acá al aire con ustedes, compañeras, y las cuerpas que andan por allá, por el sur del valle. Así que gracias y vamos arriba. Creo que una de las peores cosas que me pone, porque a Anaí la voy a seguir viendo, por supuesto, pero me pone muy mal saber qué va a ser de la música de este programa. Va a ser todo perreo, cumbiancha, chocolate. Ahora remix. Lo que trae Morena, que es una cosa que se hace la moderna y te trae perreo feminista, lesbian, reggaetón. Olvídate de escuchar buena música en las cuerpas. Te van a ir, olvídate. Si estás del otro lado escuchando y querés pasarnos buena música como la que nos preparan ahí, por favor, te pido. Bien, y hoy traje todas señoras grandes, chicas. Señoras bien. Como el programa de nuestras compañeras del Bolsón. Sí, ¿tenemos sí. un tema para despedir a Anaí? Sí, vamos a poner ahí ella a la... se trajo hasta el tema para que la despedamos. Sí, por favor. A ver si le poníamos un... Gloria Gernon. Menos mal que es viernes, bueno, ya empezamos la fiesta. Sí. Bueno, ahí va a sonar Eli Regina. en un rato para despedir por la zona. Que te elegiste un... No. Blue, un blues hermoso, así que nos quedamos ahí. Y que no llamaron por el beso, se lo pierden, porque íbamos a poner este beso. ¿Por qué no nos chapamos entre nosotros? Este beso, este tema. ¿Qué onda acá? Chapemos entre nosotras, sí, ya está. Sí. Nos mandan de Tucumán, nos mandan de Buenos Aires, nos mandan de acá, de la pueblo al lado. Porque nos conocen. Es eso. Bueno, no importa, chicas. Dejamos la columna LGTBIQ para el programa que viene. Ahí agradecemos, porque ya son las 5 y tenemos que cortar Sierra el aire de la Sierra Comechingona. Ay, bueno. Y bueno, Anaí, las puertas de este estudio y de las cuerpas. Estamos ordenadas. Están abiertas las puertas para uno. No, las piernas abiertas de América Latina. Mira, la Cori no te habla, la morcita que se siempre se abuela, que es algún comentario desubicado. Hoy que me estoy cuidando, bueno, te vas al carajo vos. Bueno, un abrazo ahí a las cuerpas del sur, las de FM Chakras. Cha. Chicos, párense, ¿vale? ¿Verdad? Sí, yo tengo la valija hecha. Tiene la licencia. ¿Pero qué? ¿Se va también de la editorial? Sí. ¿Se va de viaje? ¿No te habías enterado? Se está haciendo la loquita para... Se va a la Chile a tomar sol. Para abandonar todo. No, perdón, más arriba. Me pidieron. Más arriba. Más arriba. ¿Se va a México? Al Caribe. Qué bien. Mínimo. Se va a perrear en tanga. A ver. Bueno, ahora nos ponemos serias, pues no nos íbamos a ir diciendo perrear y demás. Nos volvemos a escuchar el próximo programa. Abrazamos acá en la lucha a nuestra compañera que se va a tomar un descanso, se toma la licencia psiquiátrica. Así que nos escuchamos la semana que viene. ¿No? Chao. Digan algo. Así que me hacen poner la serie a mí. Y sigamos besándonos en público. Vamos a chapar. Ha ha ha.